Y ahora, desde Nueva York, el show de Jerry Lanford. Como invitados especiales, Tony Randall, Richard Dreyfuss, Rodney Dangerfield, la doctora Joyce Broderick, Lou Brown y su orquesta, y un servidor, Ed Herlihy. Y por fin, aquí está Jerry Lanford. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Espero que se porten bien. Lou, ¿cómo estás? Hola. Bien. Lou Brown y la magnífica orquesta Lanford. Saludad, saludad. Hola, Ed, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Jerry. Siento haberte despertado. Está bien, si quieren un autógrafo de Jerry, denme su cuaderno. Denme su cuaderno. Vamos, denme su cuaderno. De acuerdo. Que me ponga algo especial, está no lo olvide. Está bien, algo especial. Me llamo Charlie Grant. Charlie Grant, muy bien, media hora, media hora. Tengo uno de Día Farro, pero en una fotografía, y ese no lo cambio por nada. Cualquiera de los tuyos lo puedo conseguir cuando quiera. Hola, Rupert. Hola, Rupert. Rupert, ¿de quién has conseguido? Yo tengo a Dangerfield y a Richard Harris. Te los cambio por uno de Barra. Alan Alda, Robin Williams. Olvídame. Te daré lo que tú quieras. Cindy, en realidad no me interesa. Yo no pierdo el culo. ¿Es que yo pierdo el culo, o Mae o Sidney? Mira, no tengo ganas de discutir contigo. ¿Está claro? Me tienes intimidad. Together, unhappy together, wouldn't it be fun? dejarme. Por no. Déjenme. Ahora no puedo. Por favor, dejen el paso, señor Danforth. Apártense. Apártense. Fuera. Fuera. ¿Recibiste mi nota, Jerry? Estoy mi nota. Muy cansado. Fuera. ¡Quítame esas manazas de encima! ¡No me sueltes! Vaya gentuza. Jerry, lo siento, no quiero molestarle, no voy a quitarle ni un minuto de su tiempo. Solo quiero que hablemos. Quizá en otra ocasión. Sí, comprendo que aquí. Yo puedo dejarme donde quiera y así le hablo durante el trayecto. No, jamás momento. Permito que suba lo nadie sé, a mi lo coche. Sé, no me interprete mal, no quiero parecerle grosero, pero he arriesgado el tipo con usted. Adelante, Harvey, vámonos. ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Te quiero, Jerry! ¿Por qué me hace sufrir? ¡Jerry! Gracias. ¿Sus iniciales? Sí. Quería decirle, me llamo Rupert Pudkin y... ya sé que este nombre no le dice nada, pero para mí lo es todo. Y... cálmese, cálmese, hable sí, tranquilo. Estoy un poco nervioso. Usted se preguntará quién soy yo. He visto su show muchas, muchas veces y... yo adoro el espectáculo, lo llevo... Lo que intento decirle es que tengo sangre de artista. Oh. Por favor, ya sé lo que va a decir. Oh, no, otro no. Pero yo, Jerry, créame, soy muy bueno. Bueno de veras, oro en paño. Y no haría esto, no le robaría su valioso tiempo si no estuviese plenamente convencido. Supongo que ahora pensará, si es tan bueno como dice, ¿por qué no ha salido nunca en mi show? Sí, es una buena pregunta y voy a contestársela. Yo le diré por qué. Es sencillo. Verá, hasta ahora he estado esperando, tomándomelo con calma, para que cuando por fin llegase mi gran oportunidad, como le ocurrió a usted con Jack Parr, cuando Jack se puso enfermo, ¿recuerda? Pues esa noche vi claro que sería un gran artista. Salí de su show completamente ensimismado. Luego seguí sus actuaciones como artista invitado de Sullivan. Le observaba a usted con lupa. Estudiaba cómo iba creando un clima para sus chistes. Cómo los contaba sin darles importancia, sin decirle al público, amigos, ahora reíros. ¿Me entiende? Es algo que usted me entiende, ¿verdad? Nadie dice amigos, ahora reíros. Actúa y basta. Exacto. Por eso le admiro tanto. Es tan... quiero decir que yo... ya estoy preparado, estoy listo y como he terminado el curso, ahora estoy aquí y pienso que esta puede ser mi... bueno, mi gran oportunidad, mi lanzamiento, ¿me comprende? ¿Qué le parece? ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? Rupert Pumpkin. Sí, ya, mire, amigo... ya sabe que este es un oficio de locos, no muy diferente a otros, pero tiene sus reglas. No se puede hacer un show de televisión sin tener experiencia. Ya sé que no digo nada nuevo, pero esa es la realidad. Hay que empezar desde abajo. Y ahí es donde estoy ahora, abajo. Bien, pues empiece a caminar. Sí, pero ¿hacia dónde? Porque lo que al espectador le parece tan fácil... Sí. Eso tan espontáneo, tan improvisado, que parece tan simple como respirar, eso lleva años y años y años de trabajo y ensayos. Y solo hay un problema. No quisiera que, en fin, no lo digo por usted, pero tengo 34 años. Así que necesito que me escuche. Tiene usted que venir a verme, Jerry. Solo eso. Quiero que me vea y que me diga qué opina de mí. Vayamos por partes. Llámeme usted a mi oficina, ¿de acuerdo? Muy bien, pregunte sí, por sí. Kathy Long. Fenómeno. Es mi secretaria. Encontrará un hueco para que yo pueda verle actuar. La de veces que he soñado con este momento. Es maravilloso. ¿En sus sueños era como ahora? Sí. Está en el buen camino. Cuando se logra vencer la timidez inicial, llega el éxito. ¿Sí? Sí. Espero que lo consiga, Rupert. Gracias, Jerry. De nada. Gracias. Ha sido un placer, Jerry. Jerry, no soy un potentado, pero si se conforma con un plato, me encantaría invitarle a cenar. Bueno, ahora me están esperando y la verdad es que no sé cuándo podrá ser. Más adelante. De acuerdo. Gracias, Jerry. Jerry, le voy a enseñar algo que le gustará. Orgullo y alegría. Muy bueno. ¿Le ha gustado, Sí, mucho. Me alegro. Jerry, quédesela. Cójala, ande, cójala. Es un regalo, le puede servir. Claro. Gracias. Jerry, recuerde, cuando quiera, está invitado. Llámeme. De acuerdo, lo haré. Jerry, es un gran tipo. Rupert, antes de nada, muchas gracias por almorzar conmigo. Oh, Trabajas demasiado y debes de estar cansado. Somos amigos, ¿no, Jerry? A propósito, te encuentro desmejorado. Sí, lo sé. Es el show. El público, la tensión, los invitados, pura rutina. Empiezo a encontrarme incómodo. Eso es malo. Escucha, me gustaría que considerases mi oferta, Rupert. Bueno, ¿en serio? Yo lo he estado pensando. Ya empezamos. No creo ya que sea para tanto, Rupert. Solo lo quiero que pensando, lo pienses. Lo estoy pensando y tú insistiendo, por favor. Pienso en ello día y noche. Ya te encargas tú de que sea así. Aquí estoy almorzando y charlando contigo. ¿Qué más quieres? Lo único que consigues con eso es que me sienta culpable, ¿o no? Solo te pido que te encargues del show durante 6 semanas. ¿6 semanas? ¿Qué son 6 semanas? Pídeme lo que quieras, pero no hipoteques mi vida. No puedo atarme al show durante 6 semanas. Ni siquiera tengo para mí esas 6 semanas. Me estás pidiendo algo que es imposible. ¡Es imposible! ¡Rupert! ¡No lo comprendes! ¿Qué? ¿Qué haces ahí a estas horas? Es imposible. Trata de comprenderlo, Cherry. ¿Qué pretendes? ¿Que se me llenen los ojos de lágrimas? Yo pienso que tiene que haber un modo de solucionarlo. Solo 6 semanas. Perdone, señor Pulkin, ¿le importaría, por favor? Sí. Si es tan amable. ¿Cómo te llamas? Dolores. ¿Dolores? Sí. Igual que mi padre. Para Dolores, que confío en mi éxito. Aquí tienes, guapa. Gracias, señor Pulkin. De nada. ¿Quién estás hablando? ¡Mamá! ¿Qué? Por favor, no me molestes. Es fantástico, me gusta. Pero tiene un pequeño fallo. A ti te ha hecho más grande. ¿Me darás una respuesta? Está bien, haré las 6 semanas. Seré tuyo 6 semanas. Y déjame en paz, ya tienes las 6 semanas. Tú has ganado. ¿Estás contento? Eres muy duro, Rupert. Tienes que serlo en este oficio. Diga. Hola, Jerry. Soy Masha. ¿Encontraste mi nota? ¿Qué? ¿Quién es? Soy Masha. ¿Encontraste la nota? La dejé en el asiento trasero. La puse allí antes de que me sacaran del coche. Esos gorilas me hicieron daño, Jerry. Yo creo que se pasaron. ¿Cómo ha conseguido este número? No te enfades conmigo, Jerry. Dígame cómo ha conseguido este número. ¿Y qué querías que hiciese? Debo intentarlo todo. ¿Te va, Rita? Le conozco. Oh, yo creo que sí. Rupert. Rupert Pudkin, ¿verdad? Premio. Con mi sincera admiración. Ah, sí, ya recuerdo. El eterno romántico. Ponle una aspirina. Aguanta más tiempo. ¿Qué es de tu vida, Rupert? Estás tan guapa como siempre, Rita. Sí, claro, como una estrella en la cumbre. Escucha, tiene gracia. Yo voté por ti en el concurso. ¿Ah, sí? Sí. Eres un encanto. Entonces no me atreví a decírtelo, pero ahora que... Pues adelante, dímelo, ya somos mayorcitos. Es curioso, ¿no? Cuando eres joven, no te atreves a decir estas cosas, pero con el tiempo, 15, 20 años después, te sientes capaz de decir todo aquello que era tabú. Es una ironía de la vida. ¿No crees? Quizá. Rita, ¿te gusta este trabajo? ¿Por qué? ¿Me ofreces algo mejor? Podría ser. ¿En serio? ¿Cómo qué? Pues, ¿qué harás esta noche? ¿Qué haré esta noche? Sí. ¿De qué te ríes? Has tardado 15 años en invitarme a salir. ¿No crees que tiene mucha gracia? Mucha. Bueno. Camarero, traiga otro, por favor. Oye, dime quién es tu estrella favorita. ¿Qué es esto? ¿Un juego nuevo? No. ¿Vas a decirme algo sobre mi carácter o sobre mi futuro? Ya lo verás, dímelo. Todos tienen una estrella favorita. Bueno, más vale que te diga un nombre o no te darás por vencido. Te llevarás una sorpresa. Vamos a ver. Marilyn Monroe. Perfecto. ¿Tu colección de autógrafos? Eso es. Es su firma. Sí, me la dedicó cuando vino a Nueva York para el lanzamiento de Vidas Rebeldes, su última película. Ya. No era una gran actriz, pero tenía gancho para la comedia. Ya ves, y murió trágicamente, como otras muchas bellezas. Espero que eso no te ocurra a ti. ¿Quién es? Burrinos. ¿Y este? Mel Brooks. No siempre hace comedias, pero tiene mucho talento. Ah, ese es Caesar, es fenomenal. A mí me encanta, es único. Woody Allen es muy simpático, nos une una gran amistad. Por supuesto. No te burles. Oh, ese es Ernie Kovacs. Era maravilloso. Fue un gran comediante. Creó escuela. Lástima que muriese, fue una pena. Estas firmas deben valer una fortuna. Oh, sí. Especialmente esta. Sujétalo. ¿De quién es? Adivínalo. Parece la firma de un subnormal. Oh. Cuanto más difícil de leer, mayor es la fama. Si tú lo dices, Rupert, pero ¿quién es? Empieza por R. Vamos, Rupert, ¿quién es? Me rindo. Voy a darte una pista. Robert Redford. No. No, no, no, no, no. Es Rupert Pudkin. Rupert Pudkin. Ah, qué sorpresa, que sí. Puedes quedártelo. Y guárdalo bien. Dentro de nada, todos querrán uno. Rupert, genio y figura. ¿A qué no sabes con quién he estado hace tan solo un par de horas? Adivínalo. ¿Tu psiquiatra? Muy gracioso. No, Jerry Lanford. Ahí es nada con Jerry Lanford. Y va a lanzarme Rita, como lo oyes. Y ahora agárrate. No lo comentes, pero estás viendo al nuevo rey de la comedia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se tiene fe en sí mismo, no hay nada imposible. ¿Qué tiene eso de extraño? Cosas mucho más raras han pasado. ¿Sabes lo que significa actuar en el show de Lanford? De costa a costa, todo el país, una audiencia mayor que la que se conseguía antes en toda una vida. Es una puerta para alcanzar la fama. Luego un show para mí. El show de Rupert Pudkin, la gloria. Y eso significa algo más, Rita. Hollywood, una mansión en Malibú frente al mar. Y además una suite en Sherry. Todos los famosos se instalan allí. Y un ático para poder mirar hacia abajo y gritar. ¡Eh, desgraciados! ¡Otra vez será! Vamos. Di algo, mujer. Sería maravilloso, Rupert. Te deseo toda la suerte del mundo. Pero es muy tarde y tengo que madrugar. Me voy a casa. No, no te entiendo. Te estoy ofreciendo el paraíso. Rita, un rey necesita una reina. Y yo quiero que seas la mía. Me gusta tu calle. ¿Y tu casa? Gracias por la chaqueta, Rupert. ¿Eh? Ah. Bueno, supongo que querrás subir a tomar la última copa. No te sientas obligada, de veras. Yo comprendo que... ¿Qué es lo que quieres, Rupert? ¿Cómo? ¿Qué quieres? Oh, y lo preguntas. Rita, es que no lo entiendes. Yo te quiero. Te ayudaría a cambiar de vida si me dieses una oportunidad. ¿Qué tal si organizo un encuentro entre tú y Jerry? Podríamos tener juntos una noche, ¿eh? ¿Qué te parece eso? O tal vez, ¿sabes qué sería mejor? Un fin de semana en su casa de recreo. ¿Y qué pinto yo allí, Rupert? ¿Pero qué dices? Jerry es muy sencillo. Y además, muy simpático. Somos como viejos amigos. No deberías menospreciarte. Debes tener fe en ti. Eres una chica maravillosa. Anda, ve a dormir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Felices sueños. Vaya, vaya. Hola, Laisa. Encantado. Jerry Lanford, qué alegría, Jerry. No te levantes. ¡Ay, qué barbaridad! Cada vez que vuelves de una gira, no sé lo que pasa. Debe ser que te sienta bien viajar. Estás realmente insultante. Es como si rejuvenecieses. Me tienes intrigado. ¿No opinan ustedes lo mismo? ¿A que sí? Es asombroso, realmente asombroso. ¡Qué buen aspecto! Oh, y tú también tienes muy buen aspecto, Jerry. No debes estar celoso. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Qué gran tipo! Siempre se te ocurre alguna gracia. Me encanta. Me encanta. Estupendo. Ay, no sabría qué hacer sin ti. ¡Rupert! El autobús ya está ahí. Intenta cogerlo por una vez. ¿Qué te parece eso? El rey de la comedia tiene que coger el autobús. Bueno, Jerry, hasta siempre. Pequeña, chao. Suerte en Río. Buenos días, Rupert. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Esto es para ti. Trabajo. ¿Qué hora es? Las 10:00. ¿Las 10, dices? Uh-huh. ¿Puedo usar un momento el teléfono? ¿Para Nueva York? Sí, sí. Bien, marca el 9 y termina pronto. Oiga, Jerry Lanford, por favor. Rupert Putkin. Gracias. Sí, está Jerry, por favor. Rupert Putkin. Gracias. Sí, dígale que le llama Rupert. Él ya sabe de qué se trata. Ah, ¿reunido? Bueno, no importa. Yo también estoy reunido. Dígale que le he llamado. ¿Quiere? Muchísimas gracias. Le llamaré más tarde. Gracias. Adiós. ¿El famoso Jerry Lanford? Hasta luego, Roberta. Adiós. Adiós. Oiga, Jerry Lanford, por favor. Rupert Putkin. Sí, Rupert Putkin con Jerry Lanford, por favor. ¿El nombre o el apellido? Sí, P-U-P-K-I-N. Sí, no es un apellido muy corriente, es cierto, sí. Sí, Jerry, espera la llamada. ¿Sabe de qué se trata? Sí, sí, claro, claro. Comprendo. ¿Por qué no me llama usted? Estaré aquí todavía. Estaré una media hora. Estoy en mi oficina. El número es JL54321. Si no le importa, estoy esperando una llamada. Solo un segundo. Dese prisa, los otros no funcionan. Por favor. Es una llamada muy importante. Tengo que llamar. Lo siento. Le digo que es muy importante. Déjeme a mí, yo termino enseguida. Es un segundo. Bueno, un momento. Ya era hora. Espere un momento. Nosotros estamos sin él. ¿Qué dice? Llevamos aquí media hora. Pero si aquí no había nadie. ¿Qué hace? Venga, venga. Estoy esperando una llamada. Deja el teléfono. Es un loco. Está bien, caramba. Quedaré trabajando hasta tarde. Espera un momento. ¿Qué desea, señor? Jerry Lanford, por favor. ¿Su nombre? Putkin. Rupert Putkin. ¿Rupert? Putkin, P-U-P-K-I-N. Me temo que no es un apellido muy corriente. Aquí está el señor Rupert Putkin. Si quiere ver al señor Lanford. Lo siento, señor Pupkin, pero la secretaria del señor Lamford no tiene apuntada su cita. ¿Perdone? Que no tenemos apuntada su cita. Oh, bueno, la verdad es que no tengo una cita oficial con Jerry, pero dijo que le llamara cuando quisiera. Y como pasaba por aquí, se me ocurrió subir. Estuve intentando llamarle, pero nada, siempre estaba comunicando. No está citado, Cathy. La secretaria del señor Lamford desea saber el motivo de su visita. Sí. Señor Gange, ¿me puede pasar? Gracias. Sí, Jerry tiene intención de que yo participe en su show. Me dijo que le llamase. Sí, sí. No, claro, claro, claro. Me ha dicho que espere. ¿Eso es corcho? No tengo ni idea. ¿Es que hay goteras? No, estaba mirando la decoración. Ah. El corcho elimina el ruido. Y esto es muy silencioso. Ya. Recepción. No, hasta dentro de una hora no creo que pueda. No, todavía no ha salido de la reunión. ¿Señor Pipkin? Oh, Pupkin. Perdone, soy Cathy Long. ¿Qué desea? Hola. ¿Y...? Me envía a ver Thomas, nuestro productor ejecutivo. Oh, perdone, verá, Jerry me habló de la posibilidad de actuar en su show. Me dijo que hablase con él personalmente, de modo que aquí estoy. Ya veo. ¿Qué hace usted exactamente? Soy polifacético. Ya. ¿Y dónde trabaja? Pues ahora estoy preparando un nuevo show. Oh, entonces haremos una cosa. Cuando debute, ¿por qué no llama? Mandaremos a alguien para que le vea actuar, ¿de acuerdo? Gracias por su visita. Jerry y yo hablamos de esto anoche. ¿Jerry conoce su trabajo? Sí, no del todo. ¿Tiene usted alguna grabación? ¿Una cinta? Sí, claro. Lo que usted quiera. Bien, gracias. Mande la cinta cuanto antes, ¿de acuerdo? Descuide, descuide. Así que Jerry quiere escucharme. Sí. Claro, es natural. Adiós, ha sido señor. Un placer. Lo adiós, Cathy. Estoy en el buen camino. Es un sueño. Hasta pronto. Mucho gusto. Necesito hablarte un momento. ¿Qué pasó anoche en el coche? ¿Dijo algo, Jerry? No pasó nada en absoluto. ¿Que habló de mí? No, ¿por qué habría de hacerlo? Hablamos de mí, como es lógico. ¿No te dijo nada de mí? No dijo una palabra sobre ti. Y creo que es lo mejor después de la que organizaste en el coche. No podía creerlo. Vaya, te sientes importante, ¿verdad, Rupert? Sí, desde luego. Anoche parecías una chiflada. No podía creerlo. Espera un momento. ¿Estás chiflada, yo? Te equivocas, listo de pe a pa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no hubiese entrado en el coche, tú no habrías podido hablarle a Jerry. Yo no... ¡No lo olvides, eh! ¡Sí! Escucha, no quisiera ofenderte. Estamos frente a las oficinas de Jerry. No quisiera que me viese contigo, porque ahora somos muy buenos amigos. Lo comprendes, ¿verdad? No son fantasías, no. Espero que te hagas cargo. Después de lo que hiciste, será mejor que no volvamos a vernos. ¡Lárgate! ¿Con qué sostenemos, eh? Mi última palabra. Espera un momento. Mi última palabra. Dale eso, Jerry. No puedo permitir. No pienso darle nada. Ah, chica. Si eres tan amiga de él, dásela tú. Es que ahora han surgido pequeñas diferencias y necesito. ¿Así es como lo llamas? Me eches una ¿Pequeñas mano. Diferencias? Siempre alardeas de que estás a partir un piñón con Jerry, pues adelante. Haz esto por mí, Rupert. Recuerda la de veces que te he ayudado. ¿Que tú me has ayudado? Tú no has hecho nada por mí. No seas absurda. ¿Y a Howard Johnson, eh? ¿Quién invitaba? Te pagaba el café todas las noches. ¿Qué me dices? Estás hecho un pequeño lío. Tú no me invitabas a nada. Yo me tú pagaba no el café. Nada. Me pagaba el Pagabas café. Y, las gracias. Y todo lo que he hecho yo por ti no se paga con dinero, ¿te enteras? Recuerda cuando te dejé el sitio. Llegaste tarde y te cedí mi sitio. Nada menos que junto al mismísimo Jerry. Estuve esperando 8 horas y te cedí mi sitio porque estabas llorando. Querías acercarte al gran Jerry y lo conseguiste. Y cuando te regalé el último disco, lo mejor de Jerry, ¿qué dices? No fue Papá Noel, fui yo. Ni siquiera te pedí dinero y eso que estaba sin Blanca. No dices nada, ¿eh? Yo vivo en un cuchitril y tú en una mansión. Nos ha fastidiado, ni siquiera me acuesto contigo. Vale, Rupert, ¿no quieres hacerlo? Ten, se trata de dinero. ¿Eh? Me parece mentira haberte aguantado, que haya podido ser tu amiga y que haya soportado tus chistes malos. Toma, ¿quieres callarte? Estamos en mitad de la calle. Coge la carta y dásela a Jerry, ¿quieres? De acuerdo, pero una y no más. Que conste que es la última vez, la última vez. ¿Cuándo se la vas a dar? Tú estás loca. Sí, sí, pero será mejor que se la des, porque si no, te tengo controlado y a Jerry también. Os tengo vigilado, recuérdalo. ¿Qué estáis mirando vosotros? ¡Cretinos! ¡Imbéciles! Ante todo, señorita Long, gracias por su amabilidad y por entregarle la cinta a Jerry. No sabe cómo se lo agradezco. Y a usted, Jerry, algo especial, mi sumisión eterna por escuchar la grabación, por la oportunidad que me brinda. Sí, sí, mucha gente piensa que los tipos como usted, los grandes ídolos, dan de lado a los jóvenes talentos que empiezan. Pero ahora he podido comprobar por mí mismo que mienten como bellacos, que son todos unos amargados. Jerry, yo sé que es usted tan humano como cualquiera, y puede que más. Bueno, si no lo digo, reviento. Ya ha oído usted mi confesión. Ahora, adelante con el show. Lo mejor de Rupert Pudkin. Jerry, he abreviado un poco mi actuación para no robarle demasiado tiempo, ¿comprende? Un botón de muestra. Ahora cierre usted los ojos e imagínese que son las 6. Está usted entre bastidores y ya empieza a sonar la orquesta de Lou Brown. Adelante, Lou. Y ahora, desde Nueva York, el show de Jerry Lanford. Como invitados especiales, Richard Pryor, Ben Gazzara, Elizabeth Ashley, Carol Burnett. Y ahora la revelación del año en su debut televisivo. Rupert Pudkin, el rey de la comedia. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Y ahora, aquí está Jerry Lanford. Están durmiendo. Baja el sonido. Están durmiendo, están durmiendo. ¿Pero qué haces? ¡Mamá! Rupert. Baja el sonido. ¡No puedo bajarlo! ¡Estoy ensayando! Haz lo que quieras, pero bájalo. Y ahora entra usted, Jerry, con su monólogo. Y luego me presenta a mí. A ver qué le parece esta introducción. Puede decir algo así. Por favor, quiero que reciban calurosamente al nuevo rey de la comedia, Rupert Pudkin. Buenas noches, señoras y caballeros. Volveré a presentarme. Me llamo Rupert Pudkin. Yo nací en Clifton, New Jersey, lo cual entonces no era un delito federal. ¿Hay alguien aquí de Clifton? Ah, bien, entonces estamos a salvo. Bueno, empezaré diciendo que mis padres eran tan pobres que no pudieron darme una infancia. Señor Pudkin. Pudkin. Pudkin, perdone. No desespere, ya lo aprendí. Al menos lo intento. Hola. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Ha traído usted la cinta? Aquí está. ¿Ha puesto su nombre? Bien, se la devolveremos lo antes posible. Muchas gracias. Salude a Jerry de mi parte. Gracias. ¿Cuándo cree usted que...? Pues llámeme mañana. ¿Mañana? Puede que ya sepamos algo. O mejor el lunes. ¿El lunes? Verá, señorita Long, creo que voy a esperar aquí un momento. Quizá Jerry tenga un hueco. Señor Pupkin, sería una pérdida de tiempo. No podremos decirle nada hasta mañana como mínimo. No importa, Kathy, en serio. No perderé el tiempo. Lo hago gustoso. Es importante para mí, así que prefiero esperar. Seguramente será el lunes. ¿El lunes? El lunes. Bueno, voy a esperar. Usted no se preocupe. Vamos a ver. ¿Por qué no viene usted mañana? ¿Mañana? ¿A qué hora? A las 4:30. 4:30, aquí estaré. Gracias. No hay de qué. Salude a Jerry. Lo haré. Adiós. Adiós. Al menos una vez en la vida, todo hombre es un genio. ¿Y sabes lo que te digo, Rupert? Serás genial más de una vez en tu vida. Lo serás muchas, muchas veces. Tú tienes algo. Por lo que he escuchado, tienes ese algo. Forma parte de ti. Y aunque quieras librarte de ello, no podrías. Es tu misma esencia. Para esto no existen fórmulas. No sé cómo lo consigues. Y no creas que mi intención es robarte tus ideas, pero me gustaría saberlo. Siento curiosidad, sencillamente. Solo por eso lo pregunto. Rupert, ¿cómo lo consigues? Oh, me limito a observar mi propia vida y todo lo terrible, lo trágico de mi entorno, lo convierto en parodia. Sí, ahí está el secreto. Pero, ¿qué me dices de la introducción? ¿Tiene impacto? Porque yo no... ¿Impacto, dices? Sí. Un poco más de impacto y arrasas el mundo. Es maravillosa y tú lo sabes. Déjala como está, es insuperable. Ahora recuerdo que una vez un hombre... Escúchame. Un hombre dijo algo realmente profundo. Jamás lo olvidaré. Si no está roto, no lo arregles. ¿Sabes por qué creo que eres tan bueno? ¿Por? Porque te envidio. Te odio, pero te envidio. Tu pureza, tu espontaneidad, ese humor tan personal, solo tú puedes hacerlo. No te miento, a ti no podría engañarte. Escucha, este fin de semana sería ideal para que vinieras a casa. Si te apetece, podríamos trabajar a fondo. Quiero saber cómo diablos lo haces. Habrá otros invitados, pero no nos molestarán. ¿Qué dices? Por mí, encantado. Estupendo. Será una experiencia interesante. Magnífico. ¿Puedo llevar a alguien? ¿Una chica? Una chica muy especial. Claro, me encantará conocerla. Jerry, ¿cómo está? Bien, gracias. Tiene buen aspecto. Debería verme con mi traje de tul. Su show es cada vez mejor. Gracias, es muy amable. Jerry, hola, Jerry. ¿Por qué no hola. Me lleva a su show? Sí, anoche no encontré taxi. ¡Vamos allá! Hola, Jerry, ¿cómo estás? Hola. Morris, no vas a creer a quién estoy viendo. Jerry Lanford, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, Morris, espera un momento. Jerry, ¿le importa firmarme un autógrafo aquí mismo en la revista? Sí. Es usted maravilloso. Le he seguido desde el principio. Usted alegra al mundo. Por favor, dígale cualquier cosa por teléfono a mi sobrino Morris. Está en el hospital. Lo siento, tengo prisa. Usted, así pille usted un cáncer incurable. ¡Jerry! Me espera. Señor. Ah, hola. Hola, ¿cómo está? Ya ve. Bien, bien. Yo perfecto. Perfecto en todos los aspectos. ¿Desea algo? Sí, me gustaría ver a Jerry. ¿Usted es...? Putkin, Rupert Putkin. El señor Putkin está aquí. Eso es. Bien. Enseguida le atenderá. ¿Quién? La señorita Lon. Oh, ya. Yo... preferiría a Jerry. La señorita Lon le atenderá. Bien, esperaré. De acuerdo. Ahora una sorpresa para Rupert. Por haber estado con nosotros, vamos a presentarles a alguien de una forma un tanto original y misteriosa. Por favor, aplaudan a nuestro invitado misterioso. ¿Este es el invitado misterioso? El invitado misterioso. Déjame pensar, ya casi lo tengo. ¿No te acuerdas de mí? No, no creo. Soy George Kapp. ¿George Kapp, el director del colegio? Acertaste. Vaya, ¿qué tal? Mira. Siempre me suspendía. ¿Por qué lo has traído aquí? Es un enemigo. Merecías los suspensos. Oh, gracias. Jerry, ahora soy juez de paz. Celebro bodas. ¿Ah, sí? ¿Bodas? Jerry. Jerry, ¿qué es esto? Pero, hombre... Es parte de la sorpresa. Esto no te lo esperabas, ¿eh? Señoras y caballeros, ¿les gustaría ver cómo el rey de la comedia se casa con su reina aquí en nuestro show? Oh, parece increíble. Yo no sé qué decir. Esto es demasiado, Jerry. Enhorabuena. Gracias. Juez. Pues... Queridos amigos, cuando Rupert era estudiante en la escuela de Clifton, ninguno de nosotros, sus profesores, sus compañeros y yo mismo, creíamos que llegaría muy lejos. Pero nos equivocamos. Y tú, Rupert, tenías razón. Por eso, esta noche, ante toda la nación, queremos disculparnos y pedirte, rogarte, que nos perdones todo lo que te hicimos. Y así te manifestamos nuestro agradecimiento por haber animado y alegrado nuestras vidas. Nuestros mejores deseos, Rita y Rupert. Que disfrutéis un reinado eterno y feliz. Después de la publicidad, volveremos para casarlos. Señor Pupkin. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me alegro. Gracias por dejarnos su cinta. La hemos escuchado con mucho interés, con detenimiento. Magnífico. Y francamente opinamos que contiene cosas muy buenas. Pensamos que tiene posibilidades, muchas posibilidades. Muchas gracias. Por esa razón voy a ser sincera con usted. Eso es lo que quiero, absoluta sinceridad. Pero creemos que todavía no está preparado. No estoy preparado. De momento no es la persona idónea para Jerry. Para Jerry. Parte del material es bastante bueno, pero hay algo. Las frases sueltas, por ejemplo, no tienen impacto. No tienen impacto. O sea, que algunos chistes no les han gustado. ¿Es eso? Exactamente. Bueno, eso tiene fácil arreglo. Dígame los que no les gustan y no hay problema. Me servirá de ayuda. Faltaría más. En fin, tiene usted grandes posibilidades. Sí. Su ritmo, por ejemplo, es excelente. Sí. Pero debe perfeccionar su show. Sí. Debería actuar ante el público. Eso le iría muy bien. Ya. ¿Por qué no lo intenta en algún club nocturno? Si consigue trabajo en alguno de ellos, avísenos. Bien. Iremos a bien. Verle, señor Pupkin, se lo prometo, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. No hay de qué, hasta pronto. Gracias. Señorita Long, ¿puedo preguntarle sí. algo? ¿Habla usted en nombre de Jerry? Sí, claro. ¿Está segura? Sí, además él confía en nuestra opinión. Pues siento tener que decirle, señorita Long, y no lo tome usted como algo personal, que yo no confío. No estimo en nada su opinión. Lamento mucho que piense así. Pero no le queda más remedio que resignarse. No, vuelvo a estar en desacuerdo con usted, señorita Long. Está en su derecho, señor Pupkin. En fin, discúlpeme, por favor, tengo muchas cosas que hacer. Señorita Long, ¿cuándo volverá Jerry? El señor Lanford ha dicho que no volverá hasta muy tarde. Señor Pupkin, lo que le acabo de decir todavía sigue en pie. Ya sabe que puede llamarnos en cuanto empiece a trabajar. ¿De acuerdo? Adiós. Adiós. Está esperando para ver a alguien más. No se preocupe. Me encanta esperar. Me recuerda aquel hombre que de tanto esperar olvidó a quien estaba esperando. Por favor, ¿le importaría esperar fuera, señor Pupkin? Esto es recepción y no una sala de espera. Ya lo sé. ¿Le has dicho que se vaya? Sí, pero ni caso. ¿Cómo se llama? Rupert Pupkin. Hola. Soy Raymond Ware, jefe de seguridad de la compañía Lanford. Encantado. ¿Por qué no vamos a echarlo fuera? ¿Es suyo esto? Sí. Bien. Estoy esperando a Jerry. Él desea Hablaremos verme. De eso fuera. Por favor, perdone, pero es un asunto personal. Escuche, es mejor que salgamos. Por favor, coja su maletín. Y permítame que le explique las normas de la compañía, ¿eh? Bien, me explicaré. Supongo que usted comprenderá que aquí tenemos ciertas reglas que son esenciales para que todo marche bien. Sí. ¿Entiende? Sí, le entiendo. Pero tranquilo, yo quisiera escúcheme, por favor, señor Pupkin, escúcheme. Sin todas esas reglas no podríamos funcionar como es debido. ¿Me va comprendiendo, señor? ¿Me sí, va comprendiendo? Perfectamente, pero Jerry me dijo que salga, podía venir por favor. No, usted primero. Por favor, señor Puskis. Sepa usted que Jerry señor está Puskis, deseando présteme que atención. Su... He hablado con la señorita Lon y usted no está citado. Las normas de la compañía solo autorizan a permanecer en el edificio al personal y a aquellas otras personas que hayan concertado una entrevista. Así que, sintiéndolo mucho... En otras palabras, quiere que salga del edificio. ¿Ya se la has dado? ¿Cómo? ¿Le has dado mi carta a Jerry? Jerry no estaba. ¿Ah? Eres íntimo amigo de él y no puedes hacerme ni un pequeño favor, no importa. Devuélveme la carta, ya encontraré quién se la dé. ¿Cómo iba a dársela si no estaba? Pero si le he visto entrar. ¿A quién? ¡A Jerry! ¡A Jerry! Está en el edificio, ¿qué te apuestas? Mira, Liosa, eso es imposible. Me han asegurado que está fuera. Acaban de decírmelo. Y tú te lo has tragado. Ay, eres un ingenuo, Rupert, y no tienes solución. Te crees un genio y estás en pañales. ¿Seguro que le has visto? ¡Claro! Vuelve a entrar. Te han tomado el pelo. Ahora mismo está arriba. Oh, no. Dígale a Jerry que estoy aquí. Lo siento, señor, no está. Yo sé que está aquí. Dígale que le espero. Le digo que no favor. Está. Muy bien, se está jugando el puesto, señorita. Allá usted. Bueno, está lo bueno. ¿Con quién ha puesto? Y usted también. Señor Pupkin, ¿qué está haciendo aquí? Señor Pupkin. Señor Pupkin. Shilly, llama a seguridad. ¿Puskis? Puskis no me obliga a utilizar la violencia. Allá va, cogedle. De acuerdo. Sí. Vamos, deprisa. Eso, sujetadle bien. ¡Suéltame! El otro brazo. ¡Suéltenme! Vamos, a la calle, sin contemplaciones. Vamos, sea razonable. Vamos. ¡Fuera! Venga. Venga. ¡Jerry! No se moleste, nadie le va a ayudar. Andando. Venga. Tendrá que dar usted muchas explicaciones. Se lo había advertido, Puskis. Hablaré con mi abogado. Por aquí. Cállese, como quiera, dígale que me llamo Raymond Worth. Despídase de nuestro invitado, señorita Long. Ya verán ustedes. Vamos. Ya verán cuando se entere Jerry. Sí. Tranquilo, yo mismo se lo diré, Puskis. No hay derecho. Y ahora escúcheme bien, Puskis, por favor. Si volvemos a verle por aquí, irá a la comisaría. Sí, son muy amables, gracias. Muchas gracias. Genial. Gracias. Supongo que ahora ya le habrás dado mi carta, ¿no? No pude dársela, se la daré más tarde, ¿eh? Genial. Te han puesto de patitas en la calle. ¿Cuándo piensas dar la calle? Carta? Sí, de patitas en la calle. Te aseguro que no me han echado. Perdona, pero no es lo que parece. Yo estaba hablando con... Pero es el único para meterte en líos. Me acompañaron a la puerta, me estaba despidiendo. Es un patoso, no sirve para nada, inútil. Entra ahí y dale mi carta. Voy a ir a casa de Jerry. Me han invitado a pasar el fin de semana. Pues iré contigo. ¿Qué te parezco? Estás maravillosa. ¿Qué tal mi peluca? Yo no entiendo demasiado, pero estás preciosa. ¿Te burlas de mí? No, estás guapísima. ¿Qué tiene de malo? Pues nada, solo que creo que no la necesitas. Eso. Me sienta como un tiro, ¿no? No, estás muy bien. ¿Señor? Hola, tú debes ser John. Sí. Me llamo Rupert Pudkin, esta es Rita Quinn. Dile a Jerry que estamos aquí. ¿El señor Lanford les esperaba? Oh, no, nos hemos presentado aquí por las buenas. Anda, pasa, pasa. Habitaciones separadas. Maravilla. La maleta azul es la mía. El señor Lanford no está. ¿Y dónde está? ¿Jugando al golf? Sí, señor. Ya, lo suponía. Espero que no necesite los 100. ¿Los 100? Los 100. ¿Por qué no vuelven más tarde? Oh, tranquilo, John. Pero el señor Lanford no está. No te preocupes, le esperaremos. No hay problema, nos encanta esperar. ¿Te gusta, eh? La mesa está puesta para uno. ¿Qué, te gusta? Parece un sueño. Señor Lanford, siento molestarle, señor. ¿Qué ocurre? Muchas cosas. Ha venido una pareja. Él se llama... Se llama Pumpkin. Pumpkin, sí. ¿Le suena Pumpkin? ¿Es que no le dijiste a qué hora llegaríamos? No tuvimos tiempo de entrar en detalles. Somos los primeros invitados. Sí, pero el mayordomo no nos esperaba. Mira, Rita, Jerry está demasiado ocupado como para acordarse del mayordomo. Compréndelo. ¿Oh, sí? Perdona, chico. Lo sabe todo. Sabía que estaba jugando al golf. No estoy seguro. Ha dicho algo del fin de semana. Sí, será mejor que vuelva. Lo está tocando todo. Parece peligroso. Me va a dar un ataque al corazón. Aquí está con el payaso más joven del mundo. Payaso por un día. ¿Lo ves? Y aquí está con Ray Charles en un especial. Sí, sí. Ahí lo tienes. Ray Charles. Aquí hay una genial de cuando tenía 12 años. Alguien la mandó medio en broma al programa Esta es su vida. No recuerdo quién. Quería divertirse un poco. Pero Jerry se la enseña a todo el mundo. Aquí hace falta un poco de música. Parece una funeraria. Rita, deberías quitar ese disco. No me parece muy correcto, la verdad. ¿Quieres bailar conmigo? No, no está bien que nos pongamos a bailar. Oh, vamos, Rupert. No hacemos daño a nadie. ¿Y si viene Jerry? Se alegrará de que nos estemos divirtiendo. Mira, Rita, no sé qué decir. ¿Te aparece de pronto? ¿Qué? Eres su amigo, ¿no? No le importará. ¿Cómo será el resto de la casa? Ya te lo puedes imaginar. Rita, ven aquí. Vamos a verlo. Ven aquí, Rita. No subas. Rita, Rita, vuelve aquí. Rita, nos están mirando. Vuelve, Rita, por favor. Rita. ¿Pero qué diablos pasa con la puerta? Señor Lanford. Llevo esperando media hora. ¿Qué pasa? Lo siento, señor. ¿Dónde están? Iba a llamar a la policía, pero preferí esperar. Ven. Hola, Jerry. Su amigo... Hola, Jerry. Estábamos arriba arreglándonos un poco. Rita, te presento al gran Jerry Lanford. Jerry, mi buena amiga Rita King. Baja, no seas tímida. Ay, esta chica... ¿Qué quiere beber, Jerry? Y hace un calor infernal. Nos vendrá bien un trago. ¿Qué le apetece, Jerry? ¿Jer? ¿Jer? Ah, perdone esta pequeña libertad, pero no todos los días una chica como Rita conoce a alguien como usted. Esto forma parte de su éxito. ¿Qué quiere? Debe resignarse. ¿Qué tal ese golf? ¿Bien? ¿Consiguió hacerlo en menos de 100 golpes? Señor Lanford, les dije que no estaba en casa. Es cierto, lo dijo. Sí, nos lo dijeron. Han sido muy amables. Cogimos el primer tren porque ya no había otro hasta después de la una. Así que he traído el guión. Aquí lo tiene. ¿Preparado? Cuando quiera empezamos. Pero... ¿Y los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Cómo que quiénes? Los invitados. Con franqueza, empiezo a tener hambre. ¿Qué pasaría si les denunciase? ¿Qué salidas tiene? Naturalmente, si nos denunciase, no podríamos demostrar que esta casa es nuestra. Es genial. Cuando está inspirado, es genial. No se me había ocurrido. Debió pensarlo. ¿Sabe qué se me ocurre? Escribamos un guión en el que usted invita a todos sus amigos y al final nos manda a la cárcel. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué le pasa? Alégrese. Antes que nada, escribiremos mi guión, claro. ¿Cómo han entrado aquí? Por la puerta principal. ¿De qué otra forma íbamos a entrar? Jerry, ¿qué le pasa? ¿Por qué han entrado aquí? Creo que está enfadado. Dejaré aquí mi guión. Ya hablaremos luego. Ahora tendrá cosas más importantes que hacer. Daremos un paseo hasta la hora del almuerzo. ¿Nadie le ha dicho que es usted un cretino? Oiga, Jerry, que quede esto claro. Jamás permitiría que me hablasen así delante de Rita. Pero usted, sé que lo dice en broma. Es un tipo único. Rupert, está diciendo que nos vayamos. No, ¿cómo se te ocurre? Jerry, dígale que no, dígale que se equivoca. No dice eso, mujer. Llama a un taxi, yo no. Sí, señor. Rita, ¿dónde? Enseguida. Rita. Rupert, vendrá un taxi dentro de 5 o 10 minutos. Le agradeceré que lo espere fuera y me deje en paz. ¿Se va a algún sitio? Usted se va. He dicho algo malo, Jerry. Porque si es así, es culpa de mi inexperiencia. Rita. Lo he traído todo. Podríamos dejarlo listo en media hora, como mucho. Luego tendría la tarde completamente libre. Quiero que se vayan. Lárguense de aquí. ¿Me han comprendido? Desde luego. ¿Está claro? Sí, sí, Jerry, clarísimo. Escuche, usted está cansado. Lo comprendo. Dejaré mis cosas aquí, ¿eh? Luego, cuando tenga un rato, lo lee y ya me dirá qué tal. Rupert, no seas idiota. No has oído. Quiere que nos larguemos. Ya me estás fastidiando. ¿Quieres callarte? Señor Lanford, la verdad, dígale, yo no esperaba. Dígale que se equivoca, esto. Jerry. Apenas por le favor, conozco. Dígale que está en un error. Hace años que no le veía. Me dijo que eran amigos. He sido una ingenua. ¡Rita! Esto es humillante. Rita. Estoy avergonzada. Yo... Si puedo hacer algo, ¡Rita! No le haga caso. Jerry trabaja en la barra de un bar. No sabe lo que está diciendo. Vamos, Rupert. Vámonos. Jerry... Bueno, salgan. Váyase. Por favor, Rupert. Eso es, váyanse. Lo siento, señor Lanford. Esto es suyo. Jerry, quisiera... ¿Cómo he de decirlo? Coja sus cosas está y váyase. Está bien, comprendo las indirectas. Tan solo le pido que conozca mi trabajo. 15 minutos. ¿Es pedir demasiado? Sí. Yo tengo mi vida, ¿sabe? Ah, ¿y mi vida qué? A mí su vida me importa un rábano. Ah, sí, me dice que le llame y luego no quiere ponerse... Solo quería librarme de usted. ¿Librarse de mí? Eso es. Muy bien, ahora comprendo. Si no le digo que me llame, aún seguiríamos hablando en la acera. De acuerdo, cometí un error, un grave error. Hitler también. Vaya, en eso consiste ser famoso, ¿eh? Qué decepción. Ah, por fin lo comprendo. Sí. Vamos, Rupert. ¿Con que así son ustedes? Los demás no sé, pero yo sí. ¿Con que así es usted? Exacto. ¿Se llega a la cima? No, no, siempre he sido así. Ya sé cómo son los tipos como usted. Adiós y buena suerte. Adiós. Ah, Jerry. Por favor. Jerry, quisiera añadir algo más, Jerry. Me alegra que me haya pasado esto. ¿Sabe por qué? Ahora sé que no puedo fiarme de nadie. Ni de usted, ni de nadie. No puedo contar con nadie. Exacto. Pues escuche, tome buena nota de esto. Voy a trabajar 50 veces más. Y voy a ser 50 veces más famoso de lo que es usted. Aparecerán otros idiotas como usted y le fastidiarán. Pues me resignaré. Bien. Vámonos, Rita. Tú y yo aquí ya no pintamos nada. Lléveselo, Rita. Yo no cierra con llave. Hizo muy bien, señor Lanford. Gracias. Da el pego. De eso se trata. ¿Es él? No. ¿Estás segura? Claro, hombre. Se parece demasiado a él. ¿Qué quieres decir? Que cuando es él no parece. Esto ya empieza a fastidiarme. Es un latazo. Ahí está. Sí, ahora sí es él. No corras demasiado. Sí, de acuerdo. Ve por este lado y no te acerques mucho. Está bien, no me pongas nerviosa. Perdona, sigue ese carril. Cruzaremos cuando llegue al semáforo y... Está bien, está bien, está bien. Maldita sea, hay demasiada gente por aquí. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Siempre va por donde hay gente. Parece que lo haga aposta, ¿no? Lo hace porque no quiere estar solo, por eso... ¿Y por qué? Dímelo. Yo lo sé, pero dímelo tú. Seguro anda, que dímelo. Lo sabes, entonces, ¿para qué quieres no, que te lo diga? Explícamelo, tú le conoces mejor que yo. Dímelo. Quiero aprender de ti. Muy bien. Porque cuando va entre la gente, se siente más protegido. Por eso. ¿Con qué es eso? Gracias por decírmelo. Pásale y para. ¡Alto! Suba, suba al coche. ¿Qué diablos significa esto? Va en serio. ¿Qué pretende? Suba. Está loco. Suba, Jerry. Suba. Hola, Jerry. Apúntale con el revólver. No se mueva o le volará la cabeza. Y no intente ningún truco. Sería lo último que hiciese Jerry. Bueno, si todo sale bien, estará en la calle como muy tarde a las 12 o 12 y media. Puede que a la una y cuarto como máximo. Se trata de que llame usted a su productor. ¿A quién? A ver, Thomas. Quiero que le llame. Haga todo lo que yo le mande. Llámele por teléfono. Yo le indicaré todo lo que tiene que decirle, ¿de acuerdo? Pero si no lo hace, ya puede imaginárselo. Le conviene obedecer. Cuidado, Jerry. Voy a descubrirle los ojos. Y aquí hay mucha luz. ¿Son suyos? Jerry, ¿son suyos? Sí. ¿Le importa que coja uno? ¿Qué más da? Gracias. Masha, ¿quieres uno? Luego. ¿No quieres? Sí, hombre, sí, pero más tarde. No estoy yo ahora para caramelitos. Gracias, Rupert. ¿Quiere usted? No. Guardaré uno para luego. No tiene por qué ponerse así, Jerry. Solo intento quitar dramatismo. Reconozco que es una situación extraña. Hay momentos de amistad y momentos de, no sé, de compartir las cosas. Bien, adelante. Jerry, hablo en serio. Póngase al teléfono, vamos. Sea bueno. Vamos. Ver Thomas, por favor. Jerry Langford. ¿Qué ha pasado? Han colgado. ¿Y por qué han colgado? Creerían que era una broma. Es bastante corriente. No acaba de convencerme. Pero, ¿por qué no? Entre fieras todo es posible. Incluso a usted le puede pasar. Así es como me trató a mí. Ya ve dónde estamos. Ver Thomas. Audrey, soy Jerry Langford. Por favor, dile a ver que se ponga y deprisa. Martí, no sé qué es usted. Estoy muy ocupada para jugar. Adiós. ¿Pero qué diablos dices? Soy Jerry Langford. Vamos, ponme con Berta ahora mismo. No es una broma. Hablo en serio y date prisa. Bertie, ¿por qué no probamos con otro? ¿Con quién? Pues alguien nuevo. Es el señor Langford. Dice que es urgente. Dile que le llamaré más tarde. Estoy ocupado. Bien. Es ese Martino, el imitador. Ah, qué pesado. ¿Está bien? ¿Quieres hacer lo que te digo? ¡No pierdas tiempo! ¿Qué tal un loro parlante? Lo siento, señor Thomas, pero insiste en hablar con usted. Debería ponerse. Está bien. Martino, ¿no comprendes que no...? Ver, soy yo. Soy Jerry. Jerry Langford. Y estoy en apuros. Ahora presta mucha atención. Sí, te escucho. ¿Quieres repetir eso, por favor? Espera un momento. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo llamamos al segundo cámara? Al segundo cámara le llamamos Helen Keller. Su color favorito es el gris perla. ¿Helen Keller? ¿Gris perla? ¿Qué es eso? Cuando alguien me imita por teléfono, esta es la única forma de saber que soy yo realmente. Oh, si no conoce la contraseña, es que se trata de un impostor. No diga más, le entiendo. Escúchame, Bert. Presta atención. Tengo un revólver junto a la cabeza. Si a un hombre que se identifique a sí mismo como el rey, lo ha puesto al revés. No se le permite ser el primer invitado en... Ahí no pone nada. Espera, Bert. Estoy leyendo el mensaje. El show de esta noche... Nunca me volveréis a ver... Por favor, vivo de nuevo. Gramaticalmente es lamentable, pero te dará una idea. Está claro, pero deja que te interrumpa. Escúchame tú ahora. No hagas ninguna tontería. De acuerdo. Estoy bien. Estoy bien, Bert. Hazlo, por favor. Quiere que le llame usted a las 5. Le daré su número privado. Él hará lo que usted le diga. De acuerdo, ha estado muy bien, Jerry. A ver, date la vuelta. Ah, me encanta. A ver, las mangas, lo siento, las mangas son un desastre. ¿Te gusta? No está del todo mal. Está hecho a ojo, no se puede pedir más. A mí me gusta. Y el color es bonito. Además, yo creo que hasta le rejuvenece. Este es el estilo que me gusta para él. Siempre va tan peripuesto. Sí, es verdad. ¿Qué te parece? En serio, sí, está bien. ¿Sí? Me gusta así. Dime la verdad. Esa es la verdad. ¿Tú te lo pondrías? Bien, claro. Me gusta. Me alegra haber elegido el rojo. Le va muy bien. Sí, tienes razón, precioso. Jerry. Sí. ¿Vamos? ¿Qué? Quítaselo. Ah, bien. ¿Tengo que quitárselo? Sí. ¿Pero por qué no puede llevarlo un ratito? Yo creo ¿Quieres que... quitárselo, por favor? Sí, ya sé que está reunido, pero me da igual. Esto es urgente. Tengo que hablar con él. O le interrumpe o iré yo personalmente. No, de llamarme nada. Voy para allá. ¿Por qué no escuchó usted mi cinta cuando se lo pedí? ¿Tan difícil le resultaba? Unos minutos de su tiempo para escuchar algo a lo que he dedicado mi vida. Si solo se trata de eso, vamos a mi oficina y escucharé su cinta ahora mismo. ¿Está loco? ¿Sabe qué me pasaría si fuese allí? Ah, no soy tan estúpido. Nadie le llama estúpido. Lo ha dicho usted y creo que tiene razón. Escuche, Jerry, voy a decirle una cosa. La amistad es algo compartido. ¿Lo sabía? Y usted no podía estimarme menos. Tengo que estar sosteniendo esto hasta el año que viene. ¿Te vas a decidir o no? ¿Cómo? Que si vas a hacer algo, deja de hablar, aunque solo sea dos minutos. ¿Y cuando tú le pusiste el jersey? ¿Qué? ¿Acaso te molesté? Solo fue un momento. ¿Eh? Piensa en esta noche, espera, Rupert. Tienes que actuar. Algo. Ya le has dicho bastante, ¿no? Me estás volviendo loca. Solo un minuto. ¿Pero qué ganas con hablar tanto? Descansa un poco. Me tienes harta. Solo un minuto. No hay quien te aguante. No has dejado de hablar desde que llegamos aquí. Tú. Esta es mi casa. Aquí mando yo. Pues hecho Jerry lo que... es mi invitado y tú también. Tienes suerte de estar aquí. Te cambias en mi casa, te arreglas, te preparas tranquilamente para el show de esta noche. ¿Por qué no me das una oportunidad? ¡Dame una pequeña oportunidad! ¡Masa, yo! ¡Cállate! Espera un momento, ¿por qué no te callas tú? Ya te di una oportunidad. Has estado hablando de ese jersey una hora. Que si las mangas, que si esto, que si lo otro. ¿Yo te he dicho algo? No lo hice para ti, es para Jerry. Le queda muy bien. ¿De quién fue la idea? Si no fuese por mí, no estaríamos aquí. ¿Por qué no escuchó usted la cinta cuando se lo pedí? ¿Era tan difícil? Debe comprenderlo. Mi trabajo es muy duro. Es agotador. Siempre atando cabos. No puedo estar en todo. Pero reconozco que hice mal. Tiene razón, hice mal. Y le pido disculpas. Soy un ser humano. Cometo errores, como cualquiera. El show, la tensión, la publicidad, la administración, los fans, los incompetentes... Quienes te rodean conocen su oficio, pero nunca sabes si estarán allí al día siguiente dispuestos a servirte. Hay una tensión maravillosa que hace que cada día sea diferente. Es emocionante. Pues bien, si esto no le dice nada, si sigo estando equivocado, lo siento. Le pido perdón. Lo siento. Acepte mis disculpas. Nos damos un apretón de manos y lo olvidamos todo. No les denunciaré. Están metidos en un buen lío, pero... no voy a denunciarles. Así de fácil, ¿verdad, Jerry? Lo digo en serio. Iré a mi oficina y diré que fue una broma. Lo comprenderán. Si digo eso, seguro que me creen. Luego pondremos la cinta y la escucharemos. Siéntate. No vuelvas a levantarte. ¿Ya le has oído? Es muy curioso. Frente a un revólver le parecemos encantadores. ¿Pero qué ocurrirá cuando salga de aquí? ¿Qué ocurrirá, Jerry? Yo te lo diré. Irás a su oficina y te detendrán, así de sencillo. ¿Ocurrirá eso? No deben temer nada. No le detendrán, nadie va a detenerle. Si yo digo que hagan algo, lo hacen. Nadie le hará nada. Debe creerme, tiene que aceptar mi palabra. Si piensa que le estoy mintiendo, adelante. Pero si usted cree en mi palabra, entonces déjeme salir de aquí. ¿Me da su palabra? ¿Y qué más? ¿Y qué más, Jerry? No hay nada más. Solo mi palabra. ¿No le basta mi palabra? Lo siento, Jerry. Suponga que lo grabamos y no habla. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Lo emitimos así sin más? Usted grabe el programa. Luego siempre estaremos a tiempo para borrarlo. Su actuación puede servirnos, puede darnos una pista. Lo de emitir el programa ya es otro cantar. Ese demente amenaza la vida de Jerry y ustedes dudan si deben obedecerle. Larry, deja que señores, me ocupe yo. Señores, no se pongan nerviosos. Creo que no han comprendido. Graban a las 7. Y no hay que decidir si se emite o no hasta las 11:30. Tenemos 4 horas para actuar. Espero que para entonces habremos liberado al señor Lanford. Ojalá. Harry ya está. Un pleito les demandaremos. ¿Qué? Demandaremos a todos. ¿Quién es ese hombre? El abogado de Jerry. ¿Por qué? Ay, siéntese. ¿Cómo que quién soy? Soy el que demanda el abogado de Lanford. Jai. No me llames Jai. Hazme el favor. Perdona. ¿A quién vas a demandar? A ti. ¿Por qué no? ¿En serio? Te demandaremos aquí. ¿Qué propones hacer? Quiero una lista completa. Al FBI. Esta situación es grave y debemos actuar con sensatez. A menos que nos comportemos con sensatez, esto puede complicarse mucho. Un secuestro no tiene nada de sensato. Vamos, digo yo. Es una estupidez sin ningún sentido. ¿Quién justifica un secuestro? No vale eso de estaba loco, ni tampoco no sabía lo que estaba haciendo. Le juro que vamos, fue mi impulso. Vamos, déjalo. Solo secuestra a un idiota y solo un idiota se comporta como vosotros. Jerry, tengo que irme. Pronto estará usted libre, a las 12 o 12 y media, ya sabe. Diviértase. Sé que lo hará. Adiós. En primer lugar, no sabemos si son secuestradores o terroristas. ¿Terroristas? ¿Terroristas? ¿Qué es eso? Terroristas, sí, señor. Podrían valerse del programa para enviar un mensaje. Y es muy probable que eso costase la vida a muchas personas. No digas disparate. No es ningún disparate. Vamos, grabaremos esa actuación y escucharemos lo que dice en ella. Y a menos que sea algo monstruoso, a continuación la lanzaremos al aire. Después de todo, ¿qué es lo que arriesgamos? 10 minutos de un show para salvar una vida. Y eso ni siquiera debemos discutirlo. Oiga, ¿con quién hablo? Verá, soy el rey de la comedia. Conferencia a cargo revertido con Bert Thomas. Vemos la Señor Thomas, es una conferencia. Es él. Vamos allá. Y recuerde, entreténgale. Diga, ¿quién es? El rey de la comedia. Ajá. Se trata de Jerry. Vaya, es usted puntual. Sí, claro. Siempre lo somos. Muy bien, seré muy breve, señor Thomas. Solo quiero decirle... Me permite que la interrumpa. Podría... Me gustaría hablar con Jerry. No, Jerry no está aquí. Esto es una cabina y no conseguirá localizar la llamada. Ya veo que lo ha intentado. Conozco muy bien el sonido. Es muy importante, compréndalo. Así sabríamos si Jerry está a su cuidado. Ya nos hemos ocupado de eso. Le llevaremos a usted algo personal y así podrá salir de dudas. Es lo mejor, ¿no? Bueno, no es tan fácil como usted cree entrar en un estudio, aparecer en el show. Escúcheme, ¿puedo llamarle? En fin, esté tranquilo, no habrá ningún problema. Le aseguro que mi actuación será genial. ¿Conoce usted el libro Normas y Experiencias? No, pero lo tendré en cuenta. Escuche, por ahora no deben informar a la prensa, lo que significa que deberán retener al público hasta las 11:30 o las 12, hasta que se emita el programa. Gracias, ya hablaremos de lo demás. Ese es su problema. Gracias, ha sido un placer. Una pregunta. Vaya, es muy listo. Ese se las sabe todas. Estoy lanzadísima. Esta noche podría suceder cualquier cosa. Tengo ganas de hablar. Decirte un montón de cosas y no sé por dónde empezar. Quiero contártelo todo, todo lo que no sabes de mí. ¿Te gustan estos vasos? Cristal, preciosos. Los compré para ti. Tal vez porque hay algo en ellos que me recuerda, no sé, la pureza. Pero si no te gustan, si tienen algún defecto, por pequeño que sea... Muchas veces cuando estoy... Cuando hago cualquier cosa, como tomar un baño, por ejemplo, me digo... Jerry estará bañándose ahora mismo. Y entonces deseo que no te pase nada malo. Yo me preocupo mucho por ti, ¿sabes? Como si temiese algo terrible. A veces imagino cosas extrañas, como por ejemplo que te llevo los palos en el campo de golf. Vamos en esa endiablada máquina. ¿Necesitas un padre, Jerry? ¿Un iron? Y no entiendo ni torta de golf. Una vez intenté jugar. ¡Qué desastre! Te quiero. A mis padres nunca les dije os quiero. Claro que ellos a mí tampoco, aunque la verdad me da igual. Pero a ti te adoro. ¿Una copa de vino? ¿No? Vale. A mí tampoco me apetece todavía. Solo tengo ganas de estar a solas contigo. ¿Por qué no despejamos la mesa? Estaba pensando que nos fuésemos arriba, pero no, qué vulgaridad. Quitemos todo esto y lo hacemos aquí. A lo mejor te encontrarías incómodo, creo que yo también. Todo esto resulta nuevo para mí. Nunca he invitado a un chico a cenar, así que hacerlo aquí, en la mesa... Me apetece bailar. Estaría toda la noche bailando. Y no sé, me gustaría ser negra. ¿Crees que estoy chiflada? Me encantaría ser... Esta noche quisiera ser Tina Turner, bailando por toda la habitación. Gracias, gracias. Por favor, lleven las entradas en la mano. Gracias, señor. Buenas noches, agente. Buenas noches. Me llamo Clarence McCabe, el escritor. Bien. ¿Viene con usted, señor? Sí, esta es mi mujer. ¿Y hola. Esos señores? Son sus padres, los Holter, de Cleveland, Ohio. Muy bien, señor. Voy a mirar. Salgo en tercer lugar. Déjeme comprobarlo. Lo siento, señor. Aquí no veo su nombre. Pues yo... Un momento. ¿Ha mirado usted en MC? Volveré a consultar la lista. Pero creo que no está. Espere, déjeme a mí. Esto no es posible. ¿Le ha llamado la señorita Long? No, no, señor. ¿No le ha hablado de mi libro? ¿No le ha dicho que vendría? No, señor. Según esta lista, yo no puedo... Ella me dijo que me presentara aquí a las 6:45. Lo siento, señor. Son casi las 6:00. Solo tengo unos minutos. Y debería maquillarme. Tenemos órdenes muy estrictas. No puede pasar nadie sin autorización. Nada, yo no puedo ayudarle. ¿No ha oído hablar de mis libros? No, señor. El tigre siberiano desaparece. ¿No lo ha leído? Lo siento, señor. Déjeme hablar con la señorita Long. Nadie debe molestar a la señorita Long. ¿Puede avisarle a usted? No, señor. Ya se lo he dicho. Su nombre no está en la lista. Y no puede pasar. Esas son las órdenes que tenemos. Lo siento. Veré si la encuentro. Deténganle. Alto. Por favor. Señorita Long. No puede usted pasar. ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Qué significa esto? Tengo que hablar con la señorita Long. Será mejor que se marche. ¡Suélteme! ¡Clarence! ¡Suélteme! ¡Por favor! ¡Clarence! ¿Quién es Clarence McCabe? Yo soy McCabe. ¿Es su verdadero nombre? Bueno, así es como se me conoce, pero no, es un seudónimo. ¿Un seudónimo? Un alias. ¿Por qué utiliza un seudónimo? Soy escritor, ¿por qué le extraña? ¿Qué escribe? Pero otra vez, he escrito un libro, El tigre siberiano desaparece. He pasado 2 años en Rusia y 2 años en China para poder escribir. ¿2 años en Rusia y 2 en China? Exacto. No me tachará de comunista por eso. Atención, control, en el plató ya estamos listos. Este será el número 47. Sí, sí, de acuerdo. El 47 a punto. Hola, soy el rey. ¿Cómo? El rey. A sus pies, majestad. En serio, soy el rey. Ah, sí, señor. Su camerino está ahí detrás. Y supongo que también su trono. Lo encontraré enseguida. Es... Muy gracioso. Hay una media luna y un par de estrellas. ¿Quién es el encargado? El señor Dean. Es un tipo bajito, con la nariz larga y campanillas en el gorro. ¿Señorita Long? Señor Pipkin. No, señor Putkin. Señor... ¿Cómo está? Pupkin. ¿Qué está haciendo aquí, señor Pupkin? Soy el rey. Creo que me están esperando. Sí. Bien, ¿está el señor Thomas? Su desdén Yo para ti, tú para mí, juntos los dos, juntos los dos, hasta el final. ¿Señor Rey? Sí. Soy el comisario Garrity del FBI. ¿Sabe lo que significa? Sí. ¿Cómo se llama? Rupert Putkin. ¿Es su verdadero nombre? No tengo otro. Rupert Putkin. Bien, señor Putkin. Ahora va a decirnos dónde está Jerry Lanford, ¿verdad? ¿Es usted del show? No, no soy del show. No, es mi ayudante, agente Giardello. Y el capitán Burke, del Departamento de Policía de Nueva York. Me gustaría hablar con alguien del show. Usted no hablará con nadie del show hasta que yo no vea a Lanford. Primero tengo que hablar con alguien del show. Escuche, usted no puede ver a nadie hasta que no nos diga dónde está Lanford. Entonces dele por muerto. Llama a Thomas. Soy Bert Thomas, el rey de la comedia. Sí, ¿cómo está usted? ¿Es usted el del teléfono? El mismo, acabo de hablar con usted. Ya. Y Jerry le habló minutos antes. ¿Quién le ha dado esto? Es de Jerry, como puede ver. ¿Qué es? Oh, esa sangre es mía, no es de Jerry. Yo le creo. ¿Y esto? Es para mi presentación. Me gustaría que el señor Randall la dijese palabra por palabra. Sería estupendo. ¿Quiere que Randall presente su actuación? Sí, eso es. ¿Le importa darme una copia del guión? Pues, verá, yo lo sé de memoria, así que no, no lo traje. Tengo motivos para pedirle el guión. Tenemos que asegurarnos de que no dirá ninguna obscenidad o algo que pudiera molestar al público o a nuestros... Por favor, no se preocupe. ¿Seguro? Sí, es un guión inmaculado. ¿Ninguna obscenidad? Se lo garantizo. Bien. Bert, retenga al público hasta después de las 11:30. Estamos a su entera disposición. Gracias. Pida usted lo que quiera. Gracias. Ahora ha sido un placer. Gracias. Siéntese, Pupkin. Señor Pupkin, escuche con atención. Desde ahora tiene derecho a permanecer callado. ¿Me comprende? Porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en contra suya durante el juicio. Lo sé, lo sé. ¿Lo ha comprendido? Sí. Dígalo, comprendo. Lo comprendo. ¿Intervino usted en el rapto de Jerry Lanford? Sí, claro. Le rapté yo. ¿Le raptó usted? Sí. ¿Sabe usted dónde está el señor Lanford? Sí, claro. Por favor, díganos dónde está. Ni hablar. Bien, sepa usted, señor Pupkin, que a partir de este momento está usted arrestado. Bueno, ahora voy a maquillarme. ¿Necesita maquillaje? Píntale un poco la cara. ¿Le importa que le pinte yo la cara? En serio, necesito maquillarme. Los letreros, vamos, los letreros. Tommy. Está bien. Tommy, Caldrey. Preguntabas, Tommy. Bert, ¿has leído la presentación? La he repasado con los guionistas, creo que está bien. ¿Te gusta? Mis guionistas fueron ejecutados en Central Park por el pelotón de televisión. ¿Eso te gusta? ¿Y por qué no? ¿Y tú lo que te ríes? Por favor, Tony, tú digo tal cual. Exactamente, exactamente como está. Bueno. Todo irá bien, tú confía en mí, ya verás. Tú eres el director, debes ayudarme. Bien, quítate esa servilleta y empecemos. Listo todo el mundo. Repasa los letreros deprisa, ¿quieres? Vamos, vamos. Susi, repasa. Sí, sí, sí, vale. Cometamos una locura. Vamos a pecar. Quiero disfrutar. Quiero hacer locuras. Quiero perder la cabeza. Mi psiquiatra dice, no hagas locuras. No puedes disfrutar. No, no te está permitido pasarlo bien. No pierdas la cabeza. Tengo que controlarme. Y hasta ahora lo he hecho. Pero aunque sea por una noche, me gustaría perder la cabeza. ¿No te gustaría verme perder la cabeza? Sería maravilloso. Sería algo fabuloso. Lo estoy pasando bien. Me divierto. Me gusta divertirme. Desde luego que sí. Sí, señor. Me estoy divirtiendo. Nunca había disfrutado tanto, nunca. Es una locura. La locura americana. Y ahora, desde Nueva York, el show de Jerry Lanford, con Tony Randall como anfitrión. Invitados especiales, Sally Winters, Gore Vidal, Tony Bennett y, como siempre, Lou Brown y su orquesta. Y también yo, Ed Hurley. Y ahora, con ustedes, el gran Tony. Buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias. Traigo una triste noticia. Esta mañana, mis guionistas fueron fusilados en Central Park por el pelotón de televisión. Así que esta noche, Tony no tiene nada que decirles. Les ruego que no lloren, por favor. Así que esta noche les propongo que hagamos algo diferente. Muy diferente, diría yo. Vamos a ofrecerles una visión... Dale la vuelta al letrero. Gracias. Del futuro. En el mundo del espectáculo es muy arriesgado apostar por alguien. Después de todo, el veredicto está en sus manos, ¿no? Pero esta noche, cuando vean al... al primer invitado, todos querrán apostar muy fuerte por él. Todos sin excepción. Les ruego que reciban calurosamente al nuevo rey de la comedia, Rupert Pupkin. Buenas noches, señoras y caballeros. Volveré a presentarme. Me llamo Rupert Pupkin. No puedo creer que vaya a besarte. Masha, quítame el esparadrapo. ¿En serio? Vamos, quítamelo. Cuando quieras, vamos. Listo. Llevadlo ahí dentro. Será un placer. ¿Por qué ha hecho esto? Dígame por qué lo ha hecho y entonces quizá pueda creerle. ¿Por qué ha hecho una cosa así? ¿Sabe qué hora es? Sí. Las 11:05. Bien, entonces vámonos, porque si no, siento mucho tener que decirle esto, pero Jerry tendrá problemas. Lo comprenderá cuando lleguemos. ¿Cuando lleguemos? Sí. ¿Qué comprenderé? ¿A dónde vamos ahora? Esto es parte del trato. Tengo que verlo en otro sitio. ¿Parte de qué trato? Nada, son cosas mías. Mire, usted lléveme a donde yo le diga y en cuanto lo vea, ya está. Les devolveré a Lanford. Bueno, a ver si me entiende de una vez. Sí. Usted está detenido. Eso es verdad. Y mientras le tengamos, podremos llegar hasta Lanford. Sí, pero no tienen a Jerry. Eso ya lo sé. Voy tan deprisa como puedo. Muy bien, Masha. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Ya casi está. Vamos, adelante. Ah, una cosa más, por favor. No puedo entrar ahí con ustedes, así que le ruego que se separen de mí. Es lo último que les pido, por favor. Si intenta escapar, le romperé los tobillos. No escaparé, se lo prometo. Está bien. ¿De acuerdo? Hagan como si no me conociesen. Sí. Como si no me conociesen. Adelante. Ya está. ¿Qué quieres ahora? ¿Pero qué hace ese? Yo estaba mirando. Me gustaba la película. Un momento, por favor. El show de Jerry Lanford, con Tony Randall como anfitrión. Invitados especiales, Sally Winters, Gold Vidal, Tony Bennett y, como siempre... ¡Qué calamidad! Joe Brown y su orquesta. ¿Le conoce? Y también yo. Por desgracia, sí. Bueno, no se preocupe, tranquila, todo irá bien. Al primer invitado... Todos querrán apostar muy fuerte por él. Todos sin excepción. Les ruego que reciban calurosamente Rita, al nuevo rey Rita. De la comedia, Rupert Pupkin. Buenas noches, señoras y caballeros. Volveré a presentarme. Me llamo Rupert Pupkin. Yo nací en Clifton, New Jersey, lo cual entonces no era un delito federal. ¿Hay aquí alguien de Clifton? Ah, bueno, entonces estamos a salvo. Bueno, empezaré diciendo que mis padres eran tan pobres que ni siquiera pudieron darme una infancia. Pero si quieren que les diga la verdad, nadie puede ser demasiado pobre en Clifton porque cuando desciendes a cierto nivel, te mandan a otro estado. Eso sí, mis padres pagaron las dos primeras letras de mi infancia. Nobleza obliga. Aunque me devolvieron a la clínica por defectuoso. Como todo el mundo, fui creciendo en parte gracias a mi madre. Si ella se encontrase aquí, le diría... ¡Eh, mamá! ¿Qué haces en la tele? ¡Llevas muerta 9 años! No, en serio, yo adoraba a mi madre. Era maravillosa. Rubia, guapa, inteligente, alcohólica. A veces nos tomábamos un vaso de leche. La mía cremosa, la suya etílica. Con el coche era un peligro. Iba 20 por hora, pero dentro del supermercado. Le hicieron unos análisis y su alcohol contenía 2 centímetros de sangre. Recuerdo que lo pasábamos muy bien, mi madre y yo. Pero las lágrimas siempre hacían que acabase igual, vomitando. ¿Y quién la limpiaba? Papá no. Él estaba ocupado en el bar de abajo, vomitando. Sí. Y claro, hasta los 16 años creí que para hacerme más hombre tenía que vomitar. Verán, mientras los otros chicos se dedicaban a fumar cigarrillos, yo me escondía y me metía 2 dedos en la garganta. Pero lo malo es que nunca conseguía mis propósitos. Hasta que un día mi padre me pilló cuando me estaba dando la última patada en el mismísimo estómago. Conseguí vomitar sobre sus flamantes zapatos. Ya está, pensé. Lo conseguí. Ya soy un hombre. Pero no sirvió de nada, de nada. Mi padre seguía sin hacerme maldito el caso. Sí, siempre prefería irse al parque a jugar al béisbol con mi hermana Rose. Pero eso sí, gracias a tantas y tantas horas de entrenamiento, hoy mi hermana Rose ha llegado a ser todo un hombre. A mí nunca me ha interesado el deporte. Solo hacía un poco de ejercicio cuando los otros chicos me sacudían. Sí, me daban una paliza a la semana los martes. La escuela llegó a incluirlo entre sus asignaturas. Si alguien me tumbaba, le ponían un sobresaliente. Recuerdo que había un alumno, pobrecito, que me tenía miedo. Yo siempre le decía, pégame, pégame, ¿pero qué te pasa? Es que no quieres aprobar. En cuanto a mí, dudaban entre aprobarme o meterme en un frasco de formol. Pero lo que a mí siempre me ha gustado desde muy pequeño ha sido la televisión. Y decidí empezar a prepararme con tesón coleccionando autógrafos. En fin. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué no está Jerry con nosotros? Pues si quieren que les diga la verdad, está muy liado. Yo me he encargado de eso. Sé que piensan que hablo en broma, pero créanme, la única forma de debutar aquí esta noche era raptar al gran Jerry Lanford. En este momento, Jerry está atado a una silla en algún lugar de la ciudad. Sí, bien, sí. Gracias, gracias. Me ha costado conseguirlo, pero ya ven, aquí estoy. Mañana descubrirán que hablo en serio y pensarán que estoy loco. En fin, yo lo veo así. Mejor rey una noche que bufón toda la vida. Gracias. ¿Cómo lo ha hecho? Le ha gustado, ¿eh? Gracias. Quisiera invitarles a todos ustedes a una copa. Espero que les haya gustado. Rita, quédate con la vuelta. Venga, vámonos. Sí, llévenos hasta Lanford. Rita, Rita. Vamos. Aunque me haya hecho famoso, no me olvidaré de ti. Vamos, vamos, deprisa. Recuerda, te llamaré en cuanto... Basta de charlas, vamos. Cuídate mucho, Rupert. ¿Qué es todo este lío? Ese tipo acaba de salir en la tele. ¿Era él ese tipo? Sí, aprenderá. ¿Por qué? Qué asco de chistes. ¿No le han gustado mis chistes? No. ¿Sabe lo que le digo? Quisiera encontrar a su guionista. Lo esposaría y me lo llevaría con usted. Vaya, pues yo soy el guionista. ¿Escribió eso? Sí, y no estoy de acuerdo con usted. Los chistes eran muy buenos. Si los escribió usted, le voy a dar un consejo. Póngase de rodillas delante del juez y pídale clemencia. Ya veremos quién ríe el último. Se trata sin duda del debut más extraordinario de los últimos años. Un improvisado comediante llamado Rupert Pupkin asombró a todos en el show de Jerry Lanford. En estos momentos el nombre de Rupert Pupkin va de boca en boca por todo el país. Según datos facilitados por la misma televisión, la actuación de Rupert Pupkin ha sido vista en 87 millones de hogares. Rupert Pupkin fue condenado hoy a 6 años de prisión en Allentown, Pensilvania, por su participación en el secuestro de Jerry Lanford. Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana, el rey de la comedia se mostró optimista con su futuro. En el aniversario de su aparición en el show de Jerry Lanford, Rupert Pupkin dijo a los periodistas que aún seguía considerando a Jerry Lanford como su maestro. Declaró que estaba escribiendo sus memorias, que ya han sido adquiridas en más de $1 millón por una de las principales editoriales de Nueva York. Unas memorias que, según parece, escandalizarán al país. Rupert Pupkin ha dejado hoy la prisión de Allentown después de haber cumplido 2 años y 9 meses de una sentencia de 6 años. Cientos de personas estaban allí para aclamar al autor y comediante de 37 años, entre ellos su nuevo agente David Ball, quien anunció que Rey por una noche... La autobiografía de Pupkin, un auténtico bestseller, será llevada al cine el próximo mes de septiembre. Pupkin dijo que había aprovechado su estancia en Allentown para perfeccionar sus guiones. Manifestó que estaba considerando varias ofertas y que estaba ansioso por reanudar su carrera. Y ahora, señoras y caballeros, el hombre que todos hemos estado esperando con ansiedad. Damos la bienvenida a la estrella más rutilante de la televisión. Al legendario, al sensacional, al magnífico rey de la comedia. Señoras y caballeros, Rupert Pupkin. Rupert Pupkin, señoras y caballeros. Un aplauso para Rupert Pupkin. Pupkin, señoras y caballeros. Rupert Pupkin, señoras y caballeros. Rupert Pupkin. Un gran aplauso para Rupert Pupkin. Fabuloso, sensacional, Rupert Pupkin. That pervades when we all cry. How can you watch the violence that erupts before your eyes? How can you tell us something just to keep us hanging on? Something that just don't mean nothing. When we see it, you are gone. Clinging to some other rainbow. I was standing waiting in the cold, telling us the same old story, knowing time is growing old. That was a wonderful remark. How can we listen to you when we know you're talk is cheap. How can we ever question why we give more and you keep? How can your empty laughter fill the room like all the joy when you're only playing with us like a child with a toy? To myself, to myself, to myself.